paz, ¿en dónde se la puede buscar? Los seres humanos han estado buscando paz por siglos. Los filósofos han debatido cómo buscarla y hallarla. Algunos dicen que se la halla al identificarse con la naturaleza. Otros buscan paz en vacaciones o días feriados. Pero hay solo una fuente verdadera de paz. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos enseña por qué es tan difícil entender la paz de Dios sin entender la paz con Dios. Al continuar su serie, Capturados por la Gracia. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, La provisión consoladora de la gracia. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando la gracia, utilizando la letra original en inglés del himno Sublime Gracia como bosquejo. Estamos siguiendo cada uno de los versos de este himno, en cada capítulo. Este es nuestro quinto capítulo y el tema de hoy es la provisión consoladora de la gracia. La siguiente estrofa del himno en su letra original en inglés dice: Fue la gracia lo que le enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis temores. Para estudiar la provisión consoladora de la gracia, consideraremos el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Al estudiar la gracia por los ojos del apóstol Pablo y mediante la experiencia de la vida de John Newton. Así que empecemos nuestro estudio en la carta a los Romanos y hablemos de la provisión consoladora de la gracia. Abra su corazón y permita que el Espíritu de Dios en realidad le enseñe este tema mientras recorremos juntos la palabra de Dios. Uno de los mensajes más memorables que jamás he oído en mi vida lo predicó el Dr. E. V. Hill en la conferencia de pastores del Instituto Bíblico Moody hace algunos años. El título de este mensaje en particular ese día era ¿Qué tiene uno si tiene a Jesús? El Dr. Hill tenía 12 puntos en su sermón, así que, como pueden ver, hay predicadores que tienen más puntos que los que yo suelo tener en mis mensajes. El Dr. Hill tenía 12 puntos y predicó todos y cada uno de ellos en ese sermón. Volví a la misma conferencia el año siguiente y ahí también estaba como predicador el Dr. Hill. Y cuando lo presentaron, sin decir ninguna otra palabra, pasó al púlpito y dijo, en 13er lugar, y continuó su mensaje del año anterior. Si recuerdo bien, tenía como 20 puntos. ¿Qué tiene uno si tiene a Jesús? Para ilustrar su mensaje en la primer conferencia, al hablar de las cosas que uno tiene cuando tiene a Jesús, es que a veces Jesús, por así decirlo, hace cosas que brotan simplemente de la bondad de su corazón. Ni siquiera tiene gran sentido que Él le dé a uno eso. Simplemente se lo da porque quiere darlo. Había una mesa en la plataforma con un montón de libros que se iban a entregar a algunos pastores en reconocimiento a su trabajo. Había como 10 libros en esa mesa. Así que empezó a predicar y estaba hablando de cómo Dios arbitrariamente nos da su gracia en momentos que no esperamos. Y para ilustrarlo, se dirigió a la mesa donde estaban los libros, tomó uno y diciendo, Dios simplemente hace esto, allá va, y lanzaba el libro al grupo. Los pastores asistentes se peleaban por atraparlo. Entonces el predicador volvía y predicaba un poco más y luego decía, y a veces el Señor lo mira a uno y lo que ha hecho y lo que está sucediendo en la vida y dice, voy a lanzarte un poco de gracia. Y entonces lanzaba otro libro. Así sucedió con los 10 libros que había en esa mesa porque su mensaje tenía 12 puntos. Él seguía lanzando los libros y al fondo de la pila estaba una hermosa Biblia de estudio con pasta de cuero. Como saben, un libro muy costoso. El presidente del instituto vio la Biblia y se dio cuenta de que si no hacía algo, el predicador le echaría la Biblia a alguien. Así que se fue a la plataforma, tomó la Biblia y volvió a su asiento para que el predicador no la echara a otro. Grabaron el mensaje y en los años que siguieron reproducían esa grabación para los visitantes porque ejerció una profunda impresión. ¿Cuál fue la impresión? Los libros fueron grandiosos y todo eso, pero la impresión fue que Dios es un Dios de gracia y en su gracia le encanta bendecir a los suyos. Amén. Nosotros somos los receptores de eso y a veces no entendemos que Dios simplemente hace cosas por nosotros. Es posible mirar hacia atrás a nuestra propia vida como creyente y decir a veces, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué hiciste eso por mí? Esa fue la actitud del corazón de John Newton. Él nunca se olvidó lo que Dios había hecho por él. Cuando el Espíritu de Dios estaba tocándolo y llevándolo a la conversión, Newton informa que un día estaba en un barco navegando y alguien le dio un ejemplar del libro Imitación de Cristo de Thomas Kempis. Él no estaba tratando de convertirse al cristianismo. De hecho, no se inclinaba a la fe. Empezó a leer el libro y el libro ilustra todas las cosas que Dios quiere hacer por uno y dijo que cuando terminó el libro se hizo a sí mismo esta pregunta: ¿qué tal si esas cosas son ciertas? ¿Qué tal si lo que he leído en este libro es verdad? Pero no podía creerlo, no podía aceptarlo. Así que cerró el libro de golpe y siguió como si nada, pero fue el principio de Dios abriendo su corazón a la gracia que a la larga iba a cambiar su vida y producir el medio ambiente en donde él compondría el gran himno que todos amamos, Sublime Gracia. Más tarde, descubrió en su vida que lo que Thomas Kempis dice en su libro, lo que Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 5, es verdad. Me encanta decirle que Dios le ama. Dios le ama mucho y tiene gran deseo de bendecirle con su gracia. Así que Pablo está comparando todo esto en sus escritos y nos va a dar una lista de algunas cosas que tenemos cuando tenemos gracia. Tomando prestado el título de aquel predicador, ¿qué tiene uno cuando tiene la gracia de Dios? Encontramos varias cosas que vamos a examinar en estos versículos. Voy a mostrarles lo que Dios nos ha dado al darnos su gracia. En primer lugar, debido a la gracia de Dios tenemos una nueva paz para nuestro contentamiento. Noten Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando recibimos la gracia de Dios y llegamos a ser cristianos genuinos, la guerra se acaba, la hostilidad termina. ¿Sabía usted que antes de que nos convirtamos a Cristo, somos enemigos de Dios? En realidad, no siempre lo entendemos. Tal vez éramos enemigos pasivos, pero enemigos éramos. En muchos aspectos teníamos nuestros puños crispados diciendo, no voy a permitir que Dios me mande. No queríamos someternos a su autoridad y albergábamos hostilidad en nuestro corazón. Y mientras no veníamos a Dios para recibir la gracia que nos ofrece, esa hostilidad continuaba. Pero en el momento en que recibimos esa gracia, en el momento en que nos apropiamos de la gracia de Dios en nuestra vida, la guerra se acaba. Tenemos paz con Dios. ¿Tiene usted, amigo y amiga oyente, esa paz con Dios? Diga amén. Diga, estoy en paz con Dios y Dios está en paz con usted. Todo lo que Pablo ha dicho antes es preludio de lo que está a punto de decir aquí, en el capítulo 5. Se debe a lo que Dios ha hecho que tenemos las maravillosas bendiciones que vamos a desempacar en este pasaje. Una de las afirmaciones más comunes que oigo de las personas cuando reciben al Señor Jesucristo y que a menudo oímos en el bautisterio es esto: cuando recibí a Cristo fue como si me quitaran una carga de mis hombros. ¿Qué es eso? Esa fue la carga de la hostilidad que teníamos en nuestro corazón en cuanto a hacer la obra de Dios a la manera de Dios y someternos a su plan. Así que lo primero que se tiene cuando se convierte a Cristo, cuando se recibe la gracia de Dios, es esto: uno tiene paz. Escuchen las palabras de Colosenses 1:21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahora ya no estamos en oposición contra Dios. En vez de tener nuestros puños crispados contra Dios, tenemos nuestras manos abiertas para recibir su gracia. Amén. Así que tenemos paz y, ¿saben? La paz que tenemos con Dios, en última instancia, se transfiere a la paz que tenemos de Dios. ¿Sabía que hay paz con Dios y paz de Dios? La paz de Dios es lo que tenemos por dentro que nos dice que todo está bien. Pablo lo describe en Filipenses 4:6-7 como paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguna vez ha tratado de explicarle la paz que usted tiene con Dios a alguien que no es creyente? no pueden entenderla. Uno ve a alguien atravesando tragedias en su vida. Está atravesando algunas cosas horrorosas que el mundo no entiende y sin embargo hay una paz tranquila en su vida. No entienden. ¿Cómo puede ser así con todas las cosas que están pasando en tu vida? Es la paz de Dios que resulta de la paz con Dios. ¿Sabían que Pablo, en sus escritos, en el Nuevo Testamento, a menudo empieza y concluye sus cartas diciendo «Gracia y paz sea con ustedes»? O la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Noten que siempre es gracia y luego paz. Nunca es paz y luego gracia. La gracia de Dios viene y el resultado es que se recibe su paz. Eso es lo primero. Cuando se tiene la gracia de Dios, se tiene la paz. ¿Cuán agradecidos debemos estar de que en este mundo tan lleno de conflicto y estrés, de personas malcriadas y alteradas, qué agradecidos debemos estar que en la esencia de lo que somos podemos tener la paz de Dios? Amén. Todo marcha bien en lo que realmente cuenta. En segundo lugar, tenemos un nuevo principio para nuestro estímulo. Noten lo que dice la primera parte de Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora presten atención. Cuando nos convertimos a Cristo, el interruptor se enciende para dar paso a la gracia de Dios en la vida de uno. Mientras uno no se convierte a Cristo, no se conoce la gracia de Dios de manera personal. Tal vez sepa algo al respecto, pero no la conoce. Pero cuando se recibe la gracia de Dios, cuando nos convertimos a Cristo, Dios enciende el interruptor en la vida para que ahora se tenga acceso a esa gracia y vamos a aprender en los próximos mensajes que esa misma gracia por la que hemos sido salvados es la gracia que nos sostiene en nuestro andar con Cristo. Dios no simplemente nos da la gracia para que podamos convertirnos en cristianos bíblicos, también nos da la gracia para vivir la vida cristiana. Esta gracia, ese principio, es una verdad de lo más maravillosa. Todo empieza cuando usted se convierte a Cristo. Escuche lo que Pablo dice. Dice que tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice que ahora estamos firmes en la gracia de Dios. No simplemente la hemos recibido, sino que vivimos en ella. Es nuestro medio ambiente. Ahora vivimos en la gracia de Dios Todopoderoso. Y dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivimos y estamos firmes en la gracia de Dios, por favor. Noten que Pablo dice que no es algo que nosotros visitamos y dejamos atrás. Algo que experimentamos de cuando en cuando. Es nuestra herencia vitalicia como creyentes. Somos hijos de la gracia de Dios y vivimos en el medio ambiente de la gracia de Dios. Así que, ¿qué tiene usted cuando tiene la gracia? Tiene una nueva paz para su contentamiento, tiene un nuevo principio para su estímulo y, en tercer lugar, tiene una nueva promesa para su alegría. Observe Romanos 5:2, la segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, quiero que noten algo rápidamente. Y quiero que pongan mucha atención por un momento y piensen conmigo. En estos dos versículos, Pablo nos da un pasado, un presente y un futuro en cuanto a la gracia de Dios. En el pasado nos ha dado paz en cuanto a nuestro pecado. En el presente nos da acceso a su gracia a fin de que podamos vivir cada día en la gracia de Dios. Y en el futuro nos da esperanza de gloria. Así que la gracia de Dios toca todo aspecto de nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso nunca debemos dudar en cuanto a dónde estamos y lo que somos. Una vez que hemos recibido a Cristo, somos esclavos de su gracia, le pertenecemos a Él, pasado, presente y futuro. Y Pablo dice que esta es la razón para gran celebración, es razón para gran alegría. De hecho, en el mismo pasaje dice que nos gloriamos en la esperanza. La palabra gloriarnos en el griego significa primordialmente jactarse. Ahora bien, en la mayoría de las ocasiones cuando pensamos de jactancia, pensamos que nadie debería jactarse. Pensamos que no es bueno, que es arrogante, que es orgullo, que es pecado. Pero la Biblia nos dice algunas cosas de las que debemos jactarnos o alabarnos. Lo sabían. Hay algunas cosas respecto a las cuales uno puede jactarse. ¿Saben que está bien jactarse en cuanto a Jesús? ¿Lo sabían? Está bien jactarse en cuanto a Jesús y jactarse en conocerle. De hecho, en Jeremías 9, 23 al 24 leemos estas palabras. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero,